garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. 16:02, 18:09 la temperatura. Radio Box 102.9. Muy buenas tardes. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, teléfono 42 17 98 28. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram, arroba Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. Si te querés comunicar directamente con el programa para decir quiero participar del programa, quiero darte sugerencias, quiero mandarte mi firma, garabatosysentidos@gmail.com. Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. En estos momentos estoy transmitiendo en vivo y tenemos a Eve. Hola, Eve. Hoy vamos a trabajar la letra D. Vamos a desarrollar los valores. Recuerdan que la semana pasada, para quienes no estuvieron, leímos un cuento y trabajamos los valores y vamos a ver qué son los valores en estos momentos. Y también el 27 de agosto se cumplen 100 años de la radio. Vamos a hablar de eso. Saludar a la suboficial Florencia Godoy, que ya está recuperada y trabajando. Le envío mis saludos. Y quiero mencionar, rememorar, recordar a un compañero de primaria llamado Fabián Kroll, estilista, que lamentablemente me enteré de su fallecimiento y realmente no me gusta, me duele, me conmueve, me pone mal que la gente joven, que gente de mi generación, un compañero de colegio, ya no esté entre nosotros. Fabián, donde estés, en alguna cabeza, en algún lugar, ¿quién no se peinó por Fabián? Todo el mundo del pueblo se peinó por Fabián. Y últimamente, hola Leticia, y últimamente estaba, su domicilio era Santa Rosa La Pampa, que le hizo realmente en el diario una emotiva despedida. Bien, vamos a aprender. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión, por lo que fue clave el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. Comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. Fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico o el radar y el sonar. Pero, hola Leticia, pero antes de la radio hubo otros dos importantes inventos: la pila voltaica y el telégrafo. La línea del tiempo de la radio conviene desde 1873 y va hasta el año, 1993, donde surge la primera estación de radio online. Vamos a nuestro primer tema musical. Marcela Morelo dice: es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad, pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen que también llega cuando lo esperas y que no hay edad. Dicen que andas sin ver hasta que llegue tu vez. Dicen gracias. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. ¿Qué haces, cariño? Sí, mira, mi nombre completo es Ale Daniel Gigi. Nada de Alejandro ni nada, no, solo Ale, Ale en realidad. Bien árabe, de ambos padres, uno de Siria, el otro de Hama, y otro de Damasco. Así que bueno, árabe está por los poros. En realidad el apellido es, digamos, lo que quedó cuando vino mi abuelo, cuando lo escribieron acá, sonaba, de acuerdo a cómo sonaba, es lo que quedó. Digamos que por fonética o algo así. El original creo que se pronunciaba como con una especie de CH aspirada, algo así como ya, algo parecido. Habrán dicho que se vaya a cagar, que se quede con esto que le ponemos ahora y que se muera. Muchas gracias, Daniela Lechigi. Sí, árabe, sos un lindo morochón, Daniel. Gracias por participar del programa. Había quedado colgado el audio de la semana pasada. Y acá estamos. Estoy contenta, por un lado estoy contenta. No les voy a decir por qué, pero estoy contenta, estoy muy contenta. Feliz porque se van activando de a poco los comercios, la gente está volviendo a trabajar. También hay gente que en estos momentos se encuentra padeciendo el virus, pero vamos a seguir siendo felices. Vamos a saludar a la gente que está padeciendo en estos momentos la enfermedad. Felices por la gente que se recuperó. Y vamos a desarrollar ahora qué es una epidemia, qué es una pandemia y qué es la cuarentena. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Según la Organización Mundial de la Salud, declaró al coronavirus COVID-19 como una pandemia debido a su propagación mundial. ¿Qué significa esto? Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en 2014 con el brote de ébola en África Occidental, considerado el peor de la historia. Enfermedad endémica. Las enfermedades endémicas son aquellas que persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada. La malaria, el chagas o el dengue son ejemplos de endemias en zonas muy específicas del planeta. ¿Qué es una pandemia? Si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes, se cataloga como pandemia. ¿Qué significa pandemia? La voz procede de la extensión griega pandemón, enfermedad, que se compone de pan, totalidad, y den, pueblo, que significa el pueblo entero. ¿Y qué es una cuarentena? Se, de- define como cuarentena a la separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero que no tienen síntomas, para observar si desarrollan la enfermedad. Esto se diferencia del aislamiento, que es la separación de personas que padecen una enfermedad contagiosa de aquellas que están sanas. Ambas medidas son estrategias de salud pública que tienen como objetivo prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. ¿Cuál es el origen de la cuarentena? Existen registros históricos de aplicación de cuarentenas y aislamientos ya en el Nuevo Testamento, así como en Grecia y el Imperio Romano en los siglos 5 y 6 a.C. Sin embargo, la cuarentena se origina formalmente en el siglo XIV en Italia como una medida para controlar las epidemias de peste negra que azotaban a Europa y que obligaban a los barcos y personas que provenían de Asia a esperar 40 días. Vamos a ver si, perdón los italianos, 40 giorni sería en italiano. Antes de entrar en las ciudades tras comprobar que no estaban enfermos. Actualmente la duración de la cuarentena se define según el periodo de incubación de la enfermedad. Antes de venir para acá, estaba mirando una publicidad acerca de los nuevos protocolos porque aparentemente la ciudad de Buenos Aires va a abrir los shoppings. Entonces están tomando todos los recaudos necesarios, tanto para vos, para mí, para todos, disminuyendo, señalizando la distancia social, el uso del barbijo, el alcohol en gel, disminuyendo la cantidad y el caudal de personas que van a entrar. Me parece que somos todos adultos, que todos tenemos una cultura de cuidado. Creo que todos somos responsables y creo que es una buena estrategia. El país va a funcionar y funcionará siempre gente trabajando. Recuerdan que estamos viendo también los 6 pilares de la autoestima. Entonces, había quedado alguna duda acerca de la recomendación de yo soy responsable de elegir y aceptar los valores con los que vivo. Y ahí yo me quedé, ¿sí? Ahí me quedé tranquilita diciendo, ¿qué valores? ¿Qué son los valores? Después del tema musical, vamos a ver cuáles son los valores, ¿sí? Hoy vamos a ver la letra D. Por lo tanto, anda tomando tu cuadernito, perdón por tapar. Hola Matías Rodríguez, ahora estoy en Facebook, me hago la recanchera y estoy en Facebook en vivo, así me hago la recanchera. Vamos a trabajar la letra D, por lo tanto vayan preparando porque voy a dictar la oración y vamos a desarrollar la letra D, pero a la vuelta del tema musical vamos a ver qué son los valores. Fito Páez, dar es dar. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, que nunca encontras. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Hola Mirta, te mando un saludo enorme desde acá, Nueva Zelanda. Bueno, calculo que con tu programa es mucho más llevadera la cuarentena. Acá, sin embargo, no tenemos esa clase de programas, pero nos hace muy bien escucharlos desde la lejanía. Te mando un beso enorme y cuando quieras podemos hacer una entrevista en vivo y te cuento un poquitito la situación acá. Besito. Gracias, Jessica, desde Nueva Zelanda. Tengo que comprarme un globo terráqueo para saber dónde estás, Jessica. Sé que estás lejísimo, lejísimo, lejísimo, que es una aventura, que es un propósito que emprendiste y sabes que te deseo lo mejor, es una diosa, Jessica, una diosa. Bueno, yo soy responsable de elegir y aceptar los valores con los que vivo, pero ¿qué son los valores? Hay valores universales y hay valores éticos y morales. Vamos a desarrollar algunos valores universales. O sea que desde acá a... desde el polo norte al polo sur. Los valores universales, algunos, no todos, perdón, son amistad, amor, bondad, cooperación, determinación, empatía, familia, felicidad, gratitud, honestidad, independencia, astucia, paz, paz interior, pasión, paciencia, libertad, perdón, perseverancia, prosperidad, respeto, sencillez, tradición, valentía y verdad dentro de otros valores. Los valores son el conjunto de características y normas de convivencia del ser humano consideradas como cualidades positivas y válidas en toda época. Esto no es una cuestión de generación y de que porque estamos en esta época, no. En todas las épocas, conjuntos de características y normas de convivencia del ser humano consideradas como cualidades positivas y válidas. Todos hemos oído frases como no hay valores, estamos ante una crisis de valores o esta persona no tiene valores. Pero, ¿qué significan realmente los valores? ¿Por qué son importantes? Los valores humanos son el conjunto de ideas que tienen la mayor parte de las culturas existentes sobre lo que se considera correcto. Suponen la colocación de la especie humana en una posición de superioridad gracias a los valores éticos y morales. Que las costumbres de cada población cambian a lo largo de la historia, se piensa que hay valores que deberían perdurar, ya que indican a las personas lo que es correcto y lo que no. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con grafología? Les respondo, todo. Si faltas a la verdad, la letra te lo dice. Conocer nuestros valores nos aporta diversos beneficios como personas y en la relación con los demás. Estos beneficios son los siguientes. Conocer tus valores te permitirá conocerte mejor a ti mismo. Y me echo una frase que es muy habitual y la uso mucho. Tu libertad termina donde comienza mi libertad. Los valores que adoptes te ayudarán a vivir con integridad. Podrás tomar decisiones que se adecúen a tu forma de pensar. Te permitirán pensar cómo invertir mejor tu tiempo y priorizar lo que realmente es importante. ¿Cuáles son los valores más importantes? La honestidad. Honesto supone decir la verdad, que no significa ser hiriente, ya que la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor fundamental, que es el respeto. Ser honesto significa ser objetivo, hablar con sinceridad y respetar las opiniones de otras personas. La sensibilidad, debemos ser sensibles ante otras personas. Esto nos permitirá ayudar, ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor ajeno. Una persona sensible comprende las miradas y los gestos, más allá de las palabras, y sabe cuándo otro necesita algo. siguen la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto y la responsabilidad. Muy bien. Saludo por las dudas, si me están escuchando mis queridos alumnos de cuarto año, hoy trabajamos los valores con ellos. Vamos a la letra D, tené preparado el cuadernito y la lapicera. Quiero aclarar algo. Si, por ejemplo, estás escribiendo y te equivocás y tachás, dejás el tachón, ¿eh? No vale... No, dejás el tachón así como está. Más adelante vamos a desarrollar ese tachón. ¿Qué es lo que pasó ahí? Letra D. Dicto la oración. Dora da dados. Dorados. A dardo. Coma. Él no quiere dados. Coma. Quiere dardos. Coma. Dos. Punto. Dora duda. Punto. Repito, Dora da dados dorados a dardo. Él no quiere dados, quiere dardos. Dos, Dora duda. Luego del tema musical desarrollamos la letra D. En esta ocasión está Valeria Lynch, Muñeca Rota. Zapatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola, buenas tardes, Garabatos y Sentidos. Buenas tardes, Mirta. Les deseo un excelente programa. Te hablo Osvaldo del Pet Shop Romeo. Acá me dice Teresa, gracias Osvaldo, fiel oyente. Dice Teresa Estrella, te estoy escuchando, Mirta, besos. Sale con mucha interferencia. Acá me dice el operador, ¿de dónde estás escuchando, Estrella? Bien, vamos a desarrollar la letra D. ¿Recuerdan la letra D? ¿Recuerdan las partes de la letra? Zona superior, zona media y zona inferior. ¿Estamos? Bien. Mirá tu letra, ¿eh? Tenés que mirar tu letra, evaluala. Ahí estamos. Letra D. La letra D, unión de un óvalo con una jamba o cresta, que es la parte que va para arriba, es considerada en general como el rasgo gráfico que marca la orientación de la razón, la manera peculiar de saber moverse en la esfera de la idealidad, la mayor o menor capacidad de iniciativa para desarrollar pensamientos que elaboren juicios, el modo de vivir el pasado, la firmeza de los principios, la vida de la fantasía y la fuerza del misticismo. ¿Pensabas que era fácil? No, no es fácil. Haces tu letra D pequeña y sin rasgo de arranque, sencillez. Si el final proyectado hacia adelante y hacia la derecha a la manera de una O, espontaneidad e imaginación. Con el AMPA, o sea, el palito que va para arriba, con el, se llama AMPA en grafología. Con AMPA elevada casi verticalmente, misticismo, espíritu religioso, idealismo. Con palo proyectado hacia abajo de manera recta, resolución y ánimo imperioso en la búsqueda de la seguridad material y social. Con jampa curvada hacia la izquierda, refugio en el pasado, reserva. Si ninguna de estas maneras de hacer la D coincide con la tuya, quédate absolutamente tranquila porque hay 274 formas de hacer la letra D. Estamos leyendo juntos el libro El cuerpo en la escritura. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con nuestra proyección en la mano? ¿Qué tiene que ver con ese trazo que dejamos en el papel? ¿Qué tiene que ver con esa huella? Hoy vamos a hablar de la marca al trazo. Las primeras letras fueron talladas sobre diferentes objetos. La palabra sobre la piedra era un trabajo de sacar y no de poner. La letra podía ser palpada. A través del tiempo se fue aligerando el peso de lo que sostenía la letra. Tablillas de arcilla, hojas de palmeras, láminas enceradas y el codiciado papiro egipcio. La escritura sobre arcilla requería de herramientas especiales para cada tipo de línea. El instrumento utilizado para marcar las letras era un estilete o estilo. La forma correcta de tallar era de buen estilo. El estilete tenía un extremo puntiagudo para raspar y otro redondeado para borrar. Un escolar de la antigüedad escribía con pequeños bastones puntiagudos sobre una tableta de cera que colocaba sobre sus rodillas. Seguimos diciendo que un escritor tiene buen estilo cuando escribe bien, por más que el estilete esté fuera de uso, aunque su nombre persiste en el término estilográfica. Tal es la presencia del cuerpo en la escritura, tan singular el trazo, tan personal la letra, que reconocemos en todos un estilo más allá del acto de escribir. Históricamente, en la medida en que se iba perfeccionando el soporte de la escritura, el gesto de la misma cobraba ductilidad, o sea, se transformaba. Se pasa gradualmente de un marcado gesto inicial, rasgo en profundidad presente en el acto de tallar, hasta llegar a la letra de tinta. De la tridimensionalidad a la bidimensionalidad, del sacar al poner, del trabajo de fuerza y golpe al sutil trazo digital. El cuerpo encuentra en la escritura un acto que le exige controles, inhibiciones, independencias y acuerdos mutuos entre el ojo y la mano. Si primero la escritura comprometió el brazo, para luego pasar a la mano, ahora compromete los dedos. La escritura mecanográfica efectuada mediante la máquina de escribir tradicional requería de un esfuerzo mayor que el actual teclado de la computadora. En esta última, el esfuerzo es mínimo y localizado, produciendo una marca virtual, a diferencia de la máquina de escribir que marcaba solo un soporte concreto y en la cual impresión y escritura se realizaban en un mismo acto y en un mismo lugar. ¿Se acuerdan de la máquina de escribir? ¿Se acuerdan del papel carbónico? Jamás pude aprender a escribir mecanográficamente. Se utilizaban todos los dedos, no como ahora que yo al menos utilizo 3 o 4 nada más. A pesar del adelanto tecnológico y de la inclusión de la computadora en el ámbito escolar, todavía la escritura a mano sigue teniendo vigencia. El dibujo de la letra sobre la hoja de papel, principalmente la cursiva, sigue siendo un aprendizaje jerarquizado. El niño que se encuentra en la tarea de las primeras letras vuelve al tallado, busca la profundidad, compromete todo su cuerpo. No es el gráfico manual, es lo gráfico corporal. El niño escribe con todo su cuerpo y el cuerpo escribe con todo el niño. su mano toma el lápiz como un estilete, comúnmente desde la parte superior del lápiz, para ejercer más presión. Con el tiempo irá arrimando sus yemas al escenario donde se inventa la escritura. Los dedos desean tocar la tinta. El cuerpo quiere ser protagonista. Los adultos, representantes de la buena letra, ocupan el lugar de la enseñanza y su cuerpo el lugar de la enseña. Sobre el lápiz, trabajo de presión y de prensión. Sobre la hoja, un gesto que no se pierde en el aire. Una estela de color es testigo del movimiento. Ahora vamos al siguiente tema musical, Shakira y Alejandro Sanz, La Tortura. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Dime, dámelo. Te pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, ni no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós. Y sentidos, conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, bien aclarado el punto de los valores con los que vivo y reconociendo que son los valores que son universales, vamos al cuarto pilar de la autoestima, la práctica de la autoafirmación. Que quede claro que yo estoy hablando en general para todo el mundo. La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar su forma adecuada de expresión en la realidad. Su opuesto es la entrega a la timidez, lo cual consiste en confinarme a mí mismo a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto o frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien que tiene unos valores diferentes a los míos, o para complacer, aplacar o manipular a alguien, o simplemente para tener una buena relación con alguien. Hago paréntesis, estoy hablando muy sutilmente entre líneas. ¿Qué es hablar entre líneas? Te estoy mandando el siguiente mensaje. Yo sé que durante este periodo de tiempo han aumentado y han crecido los ataques violentos, ha crecido la violencia y también han aumentado o persisten y continúan los abusos. Esto no tiene nada que ver. Leo esto para decirte entre líneas lo que hay que hacer. La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad. No significa abrirse paso para ser el primero o pisar a los demás. Tampoco significa afirmar mis propios derechos siendo ciego o indiferente a la de los demás. Significa simplemente la disposición a valerse por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Equivale a una negativa a falsear mi persona para agradar a los demás. Ejercer la autoafirmación es vivir de manera auténtica, hablar y actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos. Es una forma de vida, una regla. A veces la autoafirmación se manifiesta presentando voluntariamente una idea o haciendo un cumplido. A veces mediante un silencio pertinente que da a entender nuestro desacuerdo. A veces negándonos a sonreír ante un chiste tonto. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Amargo Monferrato, amargo Monferrato, me encanta tenerlo, me encanta tomarlo. Amargo Monferrato, amargo Monferrato, y demás, mucho más, y además es natural, Monferrato. Una mascota ya es parte de tu familia, y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados, todas las marcas, accesorios, pipetas. Además, contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros. Y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estudio Jurídico Integral de la doctora María Vaca.

también en Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos. Es docente de los cursos de escritura e interpretación de stand-up de la Escuela Señales de Humor desde hace 12 años. Bienvenido a Garabatos y Sentido, el señor Gustavo Valiente. Hola, Gustavo. Espera que hay un problemita con el sonido. Hola, Gustavo. Hola. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? ¿Sí, me escuchás? Ah, sí. ¡Qué susto! El operador se estaba volviendo loco. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Teníamos miedo al WhatsApp. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Dentro de lo que se puede, llevándola. Sí, me contabas que salías solamente para hacer lo indispensable. Sí, mira, no viste que no somos esenciales los comediantes, los actores. Entonces hay que quedarse adentro. Sí, como todo, salgo para hacer lo básico, las compras, y después estoy manejando todo el resto de mis actividades. Bueno, yo te quiero preguntar, Gustavo, ¿se puede hacer humor en época de pandemia? Sí, es muy rica la pandemia para hacer humor, porque nosotros nos reímos de la desgracia, ¿viste? Del conflicto, del problema, y estamos metidos en flor de problema, así que ahí hay humor por todos lados. Nos vincula mucho al humor negro, sin duda, porque estamos hablando de muerte, pero bueno, también es una forma de exorcizarse y sacarle un poco de peso a toda esta desgracia. Bien, ¿y qué significa stand-up, Gustavo? Stand-up significa literalmente bancársela. Es decir, significa de pie, la traducción es parado, pero también significa defender una idea, defender, sí, un concepto. ¿Y cómo hacemos para defender ese concepto, esa idea? A través del humor. Bien, ¿me estás escuchando bien, Ale? Sí, perfecto. ¿Está todo bien, Damián? Sí. Ah, no sé qué estás buscando, Damián. Ah, estás buscando un papel. Bueno, ¿dónde tiene sus inicios el stand-up, Gustavo? Los inicios del stand-up son en Estados Unidos, puntualmente en los cabarets, en los vodevil, entre número y número, aparecía un presentador, maestro de ceremonia, y contaba algunos chistes, como para hacer tiempo para que se cambien las bailarinas o descansen los músicos, lo que fuera. Y poco a poco ese personaje, el maestro de ceremonia, fue ganando peso, y pasó de hacer chistes de suegra a contar sobre su propia vida y después a implementar la técnica del stand-up y monologar sobre cualquier tema. Pero sí, los orígenes son del bajo mundo, ¿no? Ajá. Y bueno, yo les cuento a los oyentes, hice mi segundo curso de stand-upera. En realidad me mandaron mis amigos porque se cansaron de mis audios de una hora y me dijeron, Mirta, anda a hablar a otro lado. Entonces me hice un curso de stand-up, el segundo curso lo hice con vos. Y yo pensé que era improvisar, ¿es así? No, él parece improvisado a veces. Pero bueno, esa es un poco la magia del comediante, que parezca que está hablando por primera vez, pero en realidad nosotros tenemos mucho trabajo atrás de cada monólogo, pensamos lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cuáles son los remates más graciosos, qué palabras usamos. Obviamente, si está fluyendo con el público la cosa, salimos del libreto, podemos improvisar, si la gente dice algo, le respondemos, todo con humor. Pero un monólogo que parece algo que está tirando a alguien porque se le ocurrió, por ahí tiene 3 meses de trabajo atrás y de prueba y ensayo y error. Pero bueno, eso es una cuestión nuestra de los comediantes. Ustedes cuando nos ven por primera vez tiene que parecer que el comediante se le está ocurriendo la genialidad en el momento, ¿no? El truco del mago. Claro, ahí a mí se me cayó un poco, digamos, la estructura, porque es cierto, hay un gran trabajo, hay una gran puesta en escena, y hay una estructura que hay que respetar, y ustedes son, saludo también a Gabriel, no conozco a Germán, pero bueno, saludo a Gabriel que sí lo conozco, Gabriel Gómez y Germán Bende, señales de humor, mis compañeros. Claro, a Gabriel lo recuerdo. Hay toda una estructura montada sobre un espectáculo. Ahora, ¿cualquiera puede hacer stand-up? ¿Quiénes hacen cursos de stand-up? Sí, la respuesta es sí. Cualquiera puede hacer stand-up, puede vivir la experiencia de hacer stand-up, de hacer reír, de aprender la técnica. Después, algunos pocos siguen una carrera como comediante o quieren tener una carrera como comediante. Pero lo bueno que tiene el stand-up es que, si bien está la posibilidad de hacer carrera y el que quiera vivir de la comedia e intentarlo, también hay como un circuito social, digamos, de stand-up. El famoso club de comedia, el espacio donde se juntan los comediantes a charlar, a conocer sus materiales, a opinarse. Y eso sí existe extendido. Hay que ver ahora qué queda después de la cuarentena. Pero por lo menos hasta ahora era un espacio de mostrarse, de encontrarse con amigos, de mejorar como comediante, sin la aspiración a ser un comediante profesional. Por eso te digo que cualquiera puede hacerlo o puede intentarlo. Y además es liberador, ¿no? Vos me dirás, por ahí encarar temas que antes nos angustiaban y nos reímos de eso. ¿Qué mejor? ¿Qué más sano que eso, no? Claro, es cierto. Yo he encontrado compañeros de stand-up que van porque quieren, son muy tímidos y quieren vencer la timidez. ¿Cómo se trabaja? ¿Hay gente tímida? No, mira, ya que se animen a hacerlo es el primer paso. Y después vos sabés, el escenario es un ejercicio. Hay que ejercitarlo. También cuando uno tiene un, llamémoslo, un conflicto, no es ser tímido, es un lindo tema para encarar, monologar y reírse de eso. Y en la medida que nos reímos de eso que nos pasa, la gente se ríe con nosotros y nosotros nos damos cuenta que no era tan grave ser tímido, que la mayoría somos un poco tímidos. Entonces hay identificación con el público y sucede. Es animarse. La verdad es que es esa, animarse y saber que hay una técnica que te respalda para poder hacer humor. El gran miedo que tenemos todos es subir al escenario, hacer nuestros chistes, nuestro monólogo, y que no se ría nadie. Pero si estás bien preparado y seguro de vos mismo y tenés la técnica atrás, te va a ir bien. La gente se va a reír, más menos, pero se van a reír. Y vos vas a decir lo que quisiste decir con humor. Misión cumplida. ¿Cómo fueron tus inicios? Yo vengo de otro palo al principio. Yo soy locutor, estudié comunicación, tengo una licenciatura en periodismo, también, que me dieron un diploma enorme, gigante, hermoso, lo enrollé fuerte, y me lo metí en el culo, ¿no? Porque es lo que hizo toda mi generación en los 90 que estudió comunicación. Pero descubrí esto a los 31 años, descubrí el stand-up en el Farabute. La primera vez que vi un comediante en vivo fue Martín Pugliese, que estaba como presentador del Varieté. Genio total. Y quedé alucinado. Genio total. Y que he alucinado con Martín. Yo suponía que era algo que hacía alguien naturalmente. Dios, es un dotado que tiene ese carisma y esa. Después me di cuenta que realmente era un dotado Martín y un genio, pero acá atrás tenía una técnica y que se podía aprender. Y ahí mismo aprendí la técnica y desde ahí hasta ahora no paré. Y este año vamos a cumplir 15 años haciendo stand-up, que es un montón. Es muchísimo, 15 años es mucho, mucho tiempo. Te quería preguntar, ya que lo hablaste, ¿cómo afecta la pandemia el show? Mira, nosotros suspendimos las funciones el 20 de marzo, cuando empezó la pandemia. Ya, de hecho, la última función la hicimos con mitad de público. Justo habían salido las primeras reglamentaciones. Después fue la cuarentena total. Y la verdad es que se extraña estar en el escenario, la adrenalina del público, la risa, el de vuelta, el vivo. Pero lo extraño en la comedia, lo extraño en la vida, extraño abrazar a un amigo, extraño estar con mis seres queridos, comiendo un asado, extraño todo el contacto humano. Pero en la comedia se siente fuerte porque era mi dosis semanal de adrenalina. y se cortó. Y entonces, ¿viste cómo reacciona el ser humano? Buscando alternativas. Nosotros damos clases hace muchos años. Eso fue lo primero que pudimos resolver. Ajá. Dando clases por Zoom. Al principio decimos, ¿se puede? ¿No se puede? Y se re puede. Porque en el stand-up uno está solo en el escenario y en el Zoom también. Uno escribe y después prueba. Y ahí se puede hacer perfectamente, teniendo un feedback del profesor y los compañeros. En cuanto a los shows, es un poco más difícil. Encontramos la mejor forma haciendo transmisiones por YouTube, y teniendo algunos comediantes con el audio abierto para que se escuchen sus risas, como para dar un poco de clima de, claro, de show verdadero, un feedback, una vuelta del público, por más que seamos nosotros mismos. Y nada, hicimos algún show y hacemos todos los sábados a las 11 lo que llamamos la maratón de stand-up, que son 8 comediantes, Gabriel y yo, haciendo material nuevo cada semana, probando material, y nos morimos de risa. Esto es en el YouTube de Señales de Humor. Ponen Señales de Humor en YouTube, el canal, y están todas las maratones que transmitimos en vivo los sábados a las 11. Bien, muy bien. Así la estamos llevando, sí. Bueno, después del tema musical, te quiero preguntar lo siguiente, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Lo que te quiero preguntar para después del tema musical, el tema viene Papo Juntos a la Par, es ¿el show debe continuar? Me pedí tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de andar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de andar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Garabatos y sentidos, grafología. Descubre a través de tu firma y letra, historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, para quien recién se incorpora a la radio, estamos con Gustavo Valiente, comediante, locutor, y está cumpliendo 15 años con el stand-up. Gustavo, vos sabés que trabajamos, este es un programa de grafología y estamos trabajamos hace dos programas con el nombre. ¿Tu apellido te trajo algún problema? No, Valiente. Algún chiste de primario y tú te crees valiente. Claro, como Sánchez no sí, te enganches, no, más o menos. Claro, es un nombre con significación fuerte, entonces eso, pero problema de verdad no. ¿Y de qué origen es? Español, Valiente. Gustavo Valiente. Sí. Bien, había quedado la pregunta que muchas veces se dice, muchas veces se comprueba, hay películas. La pregunta era, ¿el show debe continuar? Ante una, no sé, o sea, personalmente sabes que yo no hice la presentación final porque tuve un problema y dije, no, me caí. ¿Eso está bien? No, si tuviste un problema y no pudiste hacer una muestra, no hay ningún problema. Siempre, digamos, yo trato... Hablamos de un show. No, mira, nosotros un show no lo suspendemos, tratamos de no suspenderlo nunca por nada. Uh-huh. Por nada. Inclusive los shows donde hubo poco público al principio o en alguna o por determinada situación, con lluvia, lo que sea, que hay poco público, se hace igual. La gente se vistió, te fue a ver hasta el teatro en su momento, hizo un esfuerzo, el show se hace. ¿Qué pasa en estos tiempos de cuarentena? Es la pregunta, que no hay dónde hacer el show. Yo te digo, lo que estamos buscando con estas vías alternativas de hacer transmisiones es poder expresarnos y que la gente que nos vea se divierta un rato y se olvide, pero es, no deja de ser un algo supletorio, una compensación, porque en realidad yo quiero ir al teatro, reírme, compartirlo con un montón de gente, que sea una salida, después irme a comer. En mi caso ir al club de comedias, después por ahí me voy a otro club de comedia y veo otros comediantes y me encuentro, digamos, eso es lo que quiero que vuelva. Pero mientras, me parece bien que tratemos de hacer algo, sabiendo que es otra la experiencia que vive la gente. Claro. Pero bueno, pero por lo menos estar activos, no ponernos en estado de hibernación. Yo no podría poner a mi comediante en estado de hibernación un año, no sé qué queda después. Tengo que rearmarme como artista, no sé. Claro. Se me fue la pregunta, espera que vuelva. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Por qué es tan tarde, son tan tarde los espectáculos? ¿Es para gente de la noche? ¿A qué te referís puntualmente? Puntualmente con ¿los espectáculos en vivo? Exacto. ¿O qué? Los espectáculos en vivo. Ahora que están en pandemia, ¿es a las 11 de la noche? Sí, después de comer. El concepto de pandemia es simplemente después de comer, que la gente ya esté relajada, lo hacemos un sábado a la noche, que la gente, ese espacio que antes ocupábamos en salir, en ir a hacer algo, bueno, por ahí poder vivir una experiencia, por lo menos ver algo en vivo y reírse. Pero nosotros históricamente nuestros shows en el Paseo de la Plaza durante el año también son 11:30, otras noches. Es un género que va... Hicimos shows a las 9:10 de la noche también, pero es un género que es un género, para empezar, de adultos. Exacto. Entonces no hay problema. Y va un poco con la salida del fin de semana a la noche, ¿no? O de cualquier día, pero especialmente el fin de semana, que viene cena, show y el post, ¿no? De que cada uno sabrá dónde sigue. Claro. Y creo que por eso van los horarios más noctámbulos, porque también me pasó alguna vez a una experiencia loca, una del gobierno de la ciudad, que hice stand-up al mediodía. Y fue un fracaso absoluto. Pero también, qué sé yo, Ciudad Emergente se hacía a las 6:07 de la tarde y estaba lleno de gente y estaba buenísimo. Una actividad a la tarde. También se puede. Bien, ¿estás dando los cursos actualmente? Estamos dando talleres de nivel inicial y de nivel avanzado. Esto lo estamos dando por Zoom, que está buenísimo. Ajá. Nosotros al principio decíamos, a ver, este formato, esta plataforma, y para lo que estamos haciendo funciona perfecto. Es muy loco porque ya tenemos un par de cursos con egresados que no se conocen entre sí y nunca subieron a un escenario, pero saben hacer un monólogo y saben desenvolverse frente a cámara. Vamos a ver qué pasa con ellos cuando demos el paso de ir a un teatro. Vaya a saber uno cuándo, parece ciencia ficción, ¿no? Ahora decirlo. Claro. Y aprovecho y te tiro el chivo. Quien le interese estudiar con nosotros o estudiar stand-up, puede buscarnos en las redes como Señales de Humor. Y ahí va a tener toda la información en la página, nos puede mandar un mail o llamarnos y le contamos todo. Yo no hice la muestra, o sea que no soy egresada. Sí, sos técnicamente egresaste, te faltó simplemente la muestra, que bueno, no va a faltar oportunidad. No va a faltar oportunidad. Acá tenemos un comediante encubierto que estaría bueno que ahora podés hacer, te estoy hablando a vos, a usted. Sí, no se haga el distraído. Damián tiene la suerte, ese don de estar siempre con una sonrisa, de sacarte de sacarte siempre de ese estado que uno viene preocupado, tiene esa, ese don, bueno, tendría que trabajarlo, o sea que tranquilamente te podés anotar al curso con Gustavo y con Gabriel, que son excelentes, excelentes. Y ahora virtualmente sí. no tenés excusa. Lo primero que tiene que tener es ganas de aprender la técnica, porque hay gente, yo tengo amigos súper divertidos que no saben la técnica y no les interesa puntualmente. Pero una vez que tenga ganas, sí, es bienvenido a aprender, a desarrollarlo y a divertirse. Yo le recomiendo a todo el mundo. Yo les recomiendo a todo el mundo que viva la experiencia de la comedia, amigos, actores, que se saquen prejuicios que a veces se tienen o se tenían sobre el stand-up, y que puedan aprovechar esa herramienta para cualquier cosa, porque la verdad que se puede usar para trabajar o para subir un escenario, pero se puede usar para hacer una charla en un casamiento de un pariente querido, para dar un discurso en un colegio. Se puede usar para cualquier cosa el humor. Llenemos de humor la vida, ¿no? Sí, es esencial. Bueno, o sea, actualmente volvés a repetir la página. En Instagram te encontramos como Señales de Humor. Sí, siempre Señales de Humor. La página tiene toda la información, señalesdehumor.com.ar. En Instagram somos @senalesdehumor, sin ñe, porque estaba resfriado cuando lo escribí. No había ñe en ese momento, quedó Señales de Humor, pero si ponen Señales de Humor nos van a encontrar. En Instagram, en Facebook también, Señales de Humor. Y bueno, pueden ver lo que estamos haciendo ahora online y siempre esperando el momento en que volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, lo que sea. Yo ya estoy con ganas de ver si se puede hacer algo al aire libre, con protocolo. Antes de salir estaba mirando por internet el nuevo protocolo que va a implementar Ciudad en los shopping, por ejemplo. Con distanciamiento, con el barbijo. Lo que pasa que para dar el monólogo con el barbijo es imposible, aunque se podría. No sé, habría que buscar recursos de lo que nos trajo el barbijo. No. Con el barbijo no, con distanciamiento del público, claro. Que estés a 50 metros del público, no importa. Pero con barbijo no me saque la expresividad, ¿no? Déjame algo. Claro. Vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar a la vacuna, algo, porque vos sabés, los clubes de comedia son lugares chicos, estamos todos juntos. Todos reímos, escupimos, el que habla escupe al público. Es una infección esos lugares. Vamos a tener que esperar un poco o ver estas alternativas. Bueno, de golpe, algo al aire libre, con el público en distanciamiento, por ahí se puede hacer. Hay como ideas locas ahora de hacer como tipo autocine, pero es carísimo y no se justifica. Por ahí para ver una película puede ser, o una obra grande puede ser, pero es todo difícil. Por ahora, yo espero que cambie. Bueno, juntemos ganas, muchas ganas. Hablaba anteriormente que todos somos responsables, tenemos que cuidar y cuidar al otro para que este virus se vaya lo más pronto posible. Gustavo, ¿querés saludar a alguien? No, saludo a toda la audiencia y bueno, gracias por estos minutos, por charlar, por bueno, interesarse un poco en el mundo de la comedia, ¿no? En qué anda, o por lo menos en mi mundo, ¿no? En relación a la comedia. Gracias a vos por tu humildad, por aceptar la entrevista. Y ya nos volveremos a encontrar y prometo hacer la muestra. Tendría que hacer de nuevo el curso, pero bueno, prometo hacer la muestra y subirme al escenario. Te tomo la palabra, te queremos ver en escena. Vamos a volver. Bien, ahora sí, para despedir a Gustavo, ¿hay aplausos para Gustavo? Obvio que hay aplausos para Gustavo. Me aplaudo yo, bravo. Ahí está. Ay, qué lindo, volvió el aplauso. Qué emocionante, ¿no? Un ídolo, ¿eh? El aplauso, la risa, esa comunión del público. Te entiendo, sí. Gustavo. Bien, para vos, ahora sí, el tema de Papo, que sea rock. Gustavo, gracias. Hasta la próxima, que sigan bien. Gracias, Gustavo. Y que sea rock. I'm not afraid to die. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, estamos de vuelta. Un honor tener. Yo quiero destacar algo de todos. Bueno, hace estándar y ya va, te van a aplaudir y te van a decir gracias, público. Quiero decir algo que cada vez que soy media cabalera, no digo quiénes van a ser los invitados porque tengo miedo que se me caiga y se me caiga el invitado por alguna razón. Pero en este caso vengo insistiendo hace mucho tiempo, va a haber de todo. Vamos a tener número, vamos a tener constelaciones familiares y vamos a tener ángeles en este programa. Vamos a tener de todo, de todo, de todo. Va a estar de invitada dos martes consecutivos, va a estar invitada Sol Sicia, que ya estuvimos hablando, se acuerda que me dijo que era un buen día para empezar el programa. Y bueno, lo vamos a hacer dos martes seguido, ¿por qué? Porque vamos a habilitar una nueva forma de comunicación para que ustedes pregunten lo que quieran preguntar. Y Sol tiene un corazón tan grande, que para aquellos oyentes que escuchen los dos martes consecutivos, va a regalar una constelación familiar. Sol es terapeuta holística y facilitadora de terapias. ¿Qué días van a ser? Van a ser el día martes 8 de septiembre y 15 de septiembre. Así que vayan agendando y yo les recomiendo esta lectura de constelación familiar, que venimos hablando del árbol genealógico y qué implicancia tiene en nosotros conocer nuestra historia familiar. Si me gusta o no que hayan dejado de mandarme firmas, pero no se extraña. Lo que está bueno es que está haciendo efecto el propósito del programa, que mires tu firma, que tengas en cuenta los rasgos que yo voy diciendo y que no me escondas la letra. Seguí mandándome firmas porque la idea de este programa es mejorar tu calidad de vida. Del grafólogo. Acercarse espiritualmente al consultante, estimulándolo en sus aspectos positivos y orientándolo discretamente con claridad y sencillez en los negativos. Yo sé que todavía falta, pero de acá a un año, tranquilamente, esto se habrá ido y podemos hacer un gran vivo de garabatos y sentidos, con público, mirá. Falta un año. Bueno, 10 meses. Faltan 10 meses. ¿Y por qué no hacer un vivo de garabatos y sentidos para conocernos? Garabatos. Según la presión que vos hagas en el garabato, también tiene un significado. Si el garabato está demasiado ennegrecido y excesivamente presionado, puede indicar ansiedad elevada unida a la agresividad y angustia. Que también puede ser una expresión de estados depresivos circunstanciales producidos por algún hecho puntual. Si Si el garabato es lento, sin presión ni energía, traduce pasividad, baja atención y concentración. Generalmente son un indicador de tendencias depresivas. En cambio, si es enérgico y rápido, muestran un carácter vital, emprendedor, luchador, que también puede indicar un poco de precipitación e impaciencia. Vamos a compartir con ustedes la cocina del programa. Y este comunicado va para Osvaldo. Osvaldo, tenemos una gran deliberación acá. ¿Qué es el documento de la mascota? Por favor, mandanos un audio. ¿Y cómo se hace el documento de la mascota? Mientras vos nos mandás el audio, nosotros vamos a compartir. Si no lo usamos, lo perdemos. ¿Qué será? Probable que cada uno de ustedes pueda, salvo alguna condición de salud particular, correr una maratón de 42 kilómetros. Para esto, uno debe prepararse, entrenar, cambiar la alimentación y tener mucha disciplina. Lo mismo pasa con ese músculo cerebral creativo que todos tenemos. Si no lo ejercitamos, es muy difícil que se desarrolle. Como vimos, a medida que entramos en la escuela, el mundo se hace cada vez más lógico, más racional. Dejamos de usar, como lo hacíamos de chicos, nuestro músculo creativo y esta habilidad se va perdiendo. Si no lo usamos, lo perdemos. La neurociencia ha demostrado mediante muchos estudios y distintas tecnologías que la habilidad está allí. Se puede desarrollar, tengas la edad que tengas. Es Vox Populi y numerosos estudios lo han argumentado que hay una actividad significativamente mayor en el hemisferio derecho del cerebro cuando estamos siendo creativos. Las redes neuronales de esta región, más allá de participar en procesos creativos, se pueden ejercitar. Para ello hay que realizar esfuerzos conscientes a diarios. El hemisferio izquierdo del cerebro trata con una cosa por vez y procesa la información de manera lineal. Además, es responsable de que podamos escribir, analizar, abstraer, categorizar, usar nuestra lógica y nuestro razonamiento, juicio y memoria verbal, utilizar símbolos y comprender la matemática. El hemisferio derecho puede integrar muchos inputs al mismo tiempo, nos brinda una percepción holística y logra encontrar similitudes. Allí se basa nuestra intuición y aparecen los insights o revelaciones. Además, el cerebro derecho es experto en sintetizar, visualizar, reconocer patrones y relacionar las cosas con el tiempo presente. Es también el mayor responsable de nuestras sensaciones. Por ejemplo, acordarse del nombre de una persona es función del hemisferio izquierdo, mientras que recordar la cara pertenece al derecho. Leer un libro que te explique cómo jugar al tenis es función del hemisferio izquierdo, pero sentir cómo la pelota tiene que impactar en la raqueta es función del hemisferio derecho. ¿Y quieren ejercicios para activar más el hemisferio derecho? Después del tema musical,

que requiere explorar distintos significados y el uso de nuestra imaginación, estamos también ejercitando el hemisferio derecho del cerebro. Leer historias, cuentos y novelas ejercita las habilidades intelectuales que necesitamos para pensar diferente de una manera más creativa. Al hacerlo, nos están invitando a poder explorar distintos significados, obteniendo una interpretación no literal de lo que leemos. Siguiente ejercicio, hacer silencio. Al participar de actividades en las que no hablamos, se suprime mucho de la actividad del hemisferio izquierdo. Esto hace reducir la activación de patrones de pensamiento de las redes neuronales dominantes. Es como bajar el volumen de nuestra mente consciente. Cualquier actividad o juego que ejercite nuestra imaginación, por ejemplo, rompecabezas, juegos de mesa, palabras cruzadas, improvisar teatro o música, bailar sin coreografía y un montón de otras actividades relacionadas con todas estas. No solo nos ejercitan nuestra habilidad para generar múltiples perspectivas e ideas, sino que también nos permite cultivar una actitud divertida sobre el proceso creativo. Somos mucho más creativos y exploramos muchas más ideas cuando somos pequeños. ¿Qué manera, qué mejor manera que cultivar este acercamiento practicándolo o volviendo a ser niño? Abrazar la ambigüedad, aceptarla es crucial para poder acceder a múltiples significados, y eso es algo que le encanta hacer al hemisferio derecho. La ambigüedad nos permite ver un mar de distintas posibilidades. Señores, con ustedes, Ágilmente es un libro lindo, con muy buena letra, muy didáctico, y es accesible y de un lenguaje muy simple. Bien, vamos a un tema musical que es Por el Caminito de Elvis Crespo. Por el caminito yo te llevaré. Yo te llevaré, Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. En una alejada aldea había un perro poco apreciado que se había ganado una cierta fama de ladrón, ya que en cada ocasión que sentía hambre, en lugar de procurarse el alimento por medios lícitos, merodeaba por el poblado y en cuanto encontraba alguna pieza apetitosa, sin dueño, a la vista la robaba. Como casi todos los habitantes del lugar habían sufrido sus robos, ya nadie se fiaba de él y en cuanto lo veían aparecer, lo echaban. Vete de aquí, perro ladrón. Como te pille llevándote algo que no te pertenece, ya verás lo que es bueno, le gritaban. Poco a poco el perro fue sintiéndose cada vez más solo y aislado de todos los habitantes. Rápidamente llegó a la conclusión de que si seguía comportándose de esa manera, ya nadie más lo querría tener cerca y acabaría sus días apartado de toda la sociedad. Pensó que a partir de ese momento debía dejar de robar y cambiar su actitud, pues esa era la única manera de recobrar el cariño de los demás habitantes. Firme en su determinación, así lo hizo. Empezó a procurarse la comida sin robar a nadie. Lo hizo con un esfuerzo enorme, ya que era mucho más difícil de esta manera, pero no dudó ni un momento. Sin embargo, la mala fama, que ya se había hecho en el pueblo, no era tan fácil de modificar. A pesar de que su actitud había cambiado, todos seguían teniéndolo por un ladrón. Estaba muy triste y no sabía qué hacer para convencer a los demás de que había cambiado. Entonces, decidió recurrir al chamán de su comunidad. Es la única persona que puede ayudarme, se dijo. Una vez llegada a la casa del chamán, el perro le explicó lo que ocurría. Es cierto que robé durante mucho tiempo, pero ya no lo hago más. Puedo asegurarte que he cambiado, pero a pesar de ello nadie me cree. Necesito que la gente vuelva a confiar en mí, dijo el perro. Creo que puedo ayudarte. Como chamán que soy, pienso que si sigues completamente mis indicaciones, el remedio que tengo para tu mal puede funcionar, respondió el chamán. Por supuesto que haré lo que me digas. Quiero recuperar el cariño de la gente. Pues entonces, pongámonos a ello. El chamán puso a hervir una gallina con varios ingredientes que fue sacando de su cocina. Cuando estuvo cocida, cortó diferentes trozos y los colocó en varios cuencos sobre la mesa. Junto a uno de ellos colocó un elemento mágico. Cuando ya estaba casi todo listo, el chamán cayó en la cuenta de que no tenía en su despensa un elemento fundamental. Entonces le dijo al perro: quédate aquí mientras salgo a buscar el ingrediente que me falta. Tú no toques absolutamente nada, ni los elementos mágicos, ni ningún trozo de la gallina. Así lo haré. Aquí te espero, aseguró el perro. En cuanto el chamán se fue, el perro comenzó a mirar lo que había sobre la mesa. Como hacía varios días que apenas comía, se le hizo agua a la boca con solo ver los apetitosos trozos de gallina. Sin poder resistir el impulso, cogió un trozo de carne y justo cuando se lo llevaba a la boca, entró el chamán. Cuando viniste a buscar mi ayuda, me prometiste que harías todo lo que te dijera. No has cumplido. Y eso significa que no te puedo ayudar porque no tienes remedio. Podría haberte ayudado, pero no has puesto nada de tu parte. Solo tú podías quitarte la fama de ladrón, pero has elegido no hacerlo. Este cuento se llama El perro y el chamán y es de cuentos africanos. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Palabras más o menos que no me quieres. Quien les habla, una persona agradecida por todos ustedes. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Lo que menos te puedo dar es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como... Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz.